Alfonsín habló en cadena nacional. Subrayó la valentía de los militares. Algo muy parecido al "son héroes de Malvinas" de aquellos carapintadas de Semana Santa. Dijo que defendieron nuestra independencia, como si hubiera existido un ataque externo, y los subió al altar de custodios de la democracia. Sentimos estupor e indignación frente a la sanguinaria y cruel acción de estos personeros de la muerte, pero al mismo tiempo experimentamos el legítimo orgullo de ver a los hombres del ejército que nuevamente han dado prueba fehaciente de su valentía, de su inquebrantable decisión de defender nuestra independencia y de resguardar, por consiguiente, la soberanía popular. Las preguntas sin respuesta abundan en la historia de la tablada. ¿Por qué Jorge Baños recibió en solo 3 días, en marzo de 1986, $18,000 del banco hipotecario para comprar un departamento en Barrio Norte? ¿Había un parentesco familiar entre Enrique Nociglia y Pancho Provenzano? Para muchos militantes del MTP, los llamados de Nociglia a Provenzano durante el 88 eran demasiado habituales. El 470528 de Tucumán 2250, allí donde funcionaba el movimiento, era línea directa para el funcionario radical. Sí, existía un parentesco político, pero que no se traducía en relaciones políticas. Hacía mucho tiempo que no se veían y nosotros no pudimos determinar, porque no existieron relaciones así, digamos, comprometidas entre el gobierno radical y el MTP. Sí hubo algunas reuniones que los dirigentes del MTP sostuvieron en Casa Rosada, pero como una fuerza política más. No hay ningún indicio que nos hable de un apoyo material o simbólico. Lo único que percibimos fue cierto grado de acceso a los medios oficiales, pero promedio, nada muy exagerado. ¿Quién le dio la información? A través de diversas relaciones, por un lado con políticos, tanto radicales como peronistas, y también de actividades que desarrollaban gente ligada al grupo de los Carapintadas. Mataron a Provenzano, a su mujer, Claudia Lareu. Yo no me acuerdo cómo el padre de Claudia Lareu, creo que porque como sale la nota firmada por mí, debe ser por eso, él se acerca y me viene a ver y me dice, mira, yo soy el padre de Claudia. Y Claudia estaba. ¿A dónde? Ahí. Yo quiero saber si está viva o está muerta. ¿Y cómo podemos hacer? Entonces yo hago una gestión ahí y me dicen, mira, si hay algunos que los tienen en tal comisaría ahí por cerca de allá de la tablada. Entonces pido un remis y nos vamos con el padre de Claudia y un abogado a una comisaría. Entonces yo me presento, ellos se quedaron en la puerta y yo entré. No eran tiempos fáciles todavía, ¿no? Uh-huh. Todavía no. Y les dije que bueno, que yo era periodista, que a ver si ese yo si tenía un dato, haciéndome el tonto, más o menos saco algo, tengo un padre que está desesperado. No importa si es de izquierda, de derecha, de lo que sea, tiene una hija y quiere saber si está viva o está muerta. Bueno, me sacaron, creo que me fui porque si no me dejaban adentro. Mientras se combatía en la mañana del 23 de enero, un llamado a la agencia DIN de una mujer alertó sobre las futuras desapariciones. Desde el cuartel decía, ante el ataque de un grupo de carapintadas al cuartel de la tablada, patriotas argentinos que luchan por la democracia, ingresó para aplastar la sedición. Este grupo se encuentra ahora rodeado por la policía y el ejército y lucha por la democracia y la justicia social. Que el pueblo rodee los cuarteles e impida el asesinato de los que luchan por la liberación de la patria. Firmado Frente Democrático de Resistencia contra el Golpe. En el 89, si bien hacía 6 años que ya se había recuperado la democracia, la estructura militar que había concretado la represión de Estado estaba vigente y todavía, digamos, si bien sí ya había ocurrido el juicio a las juntas, estaban todos los oficiales libres que habían sido los represores en el campo. O sea que era esperable que se cometieran los mismos crímenes durante el asalto a la Tablada, donde de algún modo los militares se sintieron legitimados para hacer estas barbaridades, ¿no? Y específicamente sobre desapariciones hubo 4 desapariciones. 2 de ellas en la Guardia de Prevención de Iván Ruiz y José Alejandro Díaz, que hay fotografías donde se los ve rindiéndose a un oficial y no aparecen. Y después de 2 de los principales dirigentes del MTP, Carlos el Sordo Samogén y Francisco Pancho Provenzano. Este último era el que ligaban a Nocilia y de ahí derivaban una complicidad del gobierno radical, porque efectivamente tenía un parentesco político con Nocilia. Esos son los 4 desaparecidos. ¿En qué lugar se vio con vida a los desaparecidos por última vez? En la Guardia de Prevención es donde se dan los combates más cruentos, que es el edificio que se ve más cercano al acceso al cuartel, que es donde se ven las imágenes de televisión, se ven los edificios incendiándose, el humo, etcétera. Ahí es donde se dieron los combates más duros y de hecho no hay sobrevivientes del grupo del MTP que va a la Guardia de Prevención. Hay solo uno que logra fugar muy temprano el 23. Ahí se dan 2 desapariciones cuando el combate cesa porque los militares tiran a quemarropa artillería pesada, digamos, los cañonean de muy corta distancia con los tanques. Ahí se producen la desaparición de Ruiz y de Díaz. Y después, al otro día, a las 9 de la mañana, cuando el grupo de sobrevivientes se rinde en la Plaza de Armas, ahí los militares se los llevan, por supuesto los desnudan, los atan con alambre, los encapuchan y los llevan a una dependencia administrativa que tenía el cuartel. Ahí los empiezan a torturar muy salvajemente y empiezan a reclamar por Samogén y Provenzano, que eran dirigentes conocidos del MTP y además habían tenido protagonismo en el combate, voz de mando, que los militares habían reconocido a través de la interferencia de las comunicaciones. Entonces era como que querían desquitarse y tomar revancha de los responsables del ataque. Por eso es que se los llevan de ahí y siguen desaparecidos, ¿no? Los originales de las fotos que prueban las desapariciones tampoco están. En las 2 primeras desapariciones hay un documento que prueba que se rindieron, que es del fotógrafo Eduardo Longoni, que es un mítico y muy talentoso fotoperiodista argentino, que en ese momento estaba en La Plata, bueno, y ahí agarró su equipo y se fue directo al cuartel sin medir consecuencias. Se subió, es una foto bastante milagrosa la que logra, porque se sube a un techo de una casa próxima a la Tablada. Y desde ahí, con el equipo rudimentario de aquella época, que no es el de hoy, empieza a telemetrear a muy larga distancia con un teleobjetivo muy largo, y ahí ve 2 de los asaltantes que salen del edificio y que se rinden, que son reducidos por unos oficiales. Y ahí toma una secuencia que ya es histórica, donde se los ve a Ruiz y Díaz rindiéndose con las manos en la nuca, después tirados en el piso, y una foto final donde se los llevan para los fondos del cuartel. Los militares después en el juicio explicaron que hubo un pase de manos de esos prisioneros hasta llegar a un oficial que murió en combate. Entonces ahí es donde se pierde la pista. Y después hay un testimonio de un arrepentido, que nosotros no le damos demasiada entidad, de un militar que es de apellido Almada, donde dice que él escucha y ve cómo los terminan sacando en un auto, pero hay algunas incoherencias ahí. Lo que es cierto es que tuvieron pedido de captura y Ruiz y Díaz hasta el 97, o sea, estuvieron 8 o 9 años con pedido de captura porque los suponían fugados, cuando en realidad habían sido desaparecidos por el ejército y las fuerzas regulares, ¿no? Aquella famosa foto de Diario Popular. Hay una foto que eso tiene que ver, el Diario Popular publicó la foto de uno que en teoría sería Pablo Ramos, que es uno de los fallecidos, y que la pericia determinó que tenía tiros a corta distancia, o sea que es muy probablemente haya sido ejecutado, ¿no? Esa foto está, es de un muchacho, si no es Pablo Ramos, era parecidísimo, con las manos en la nuca, o sea, rendido también. Esa foto no se encuentra el original, no la pudieron conseguir, era de la agencia Telam.